Después tenemos a Herbes, a Costa, Blandi y Gaona Lugo. Lautaro Costa jugó para el equipo de los suplentes solamente 10 minutos. Después el técnico lo sacó, es un tema a averiguar. Pero está el equipo definido para ir el domingo al Monumental a las 3:30 p.m. Está jugando Juan Martín del Potro en el ATP de Basilea, enfrenta al sudafricano Kevin Anderson. El primer set lo ganó el tenista africano 6-3, están 3-3 en el segundo. Además, esta tarde en Tecnópolis y con entrada libre y gratuita, peleará Carolina Duer, que defiende el título mundial supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, enfrentará a Marisa Portillo. Títulos. Son 2 los muertos y 6 los desaparecidos por el derrumbe de un supermercado en Neuquén. La mampostería del techo se desplomó como consecuencia de una obra en construcción aledaña que es clandestina. Se realiza el último sorteo del año del plan de viviendas Procrear. Se determinarán los beneficiarios de entre las 12.000 familias que poseen terreno y que se inscribieron hasta el lunes pasado. Se suspendió la reunión entre Antonio Bonfatti y legisladores nacionales por Santa Fe. Fue a raíz de la negativa del gobernador a un encuentro abierto con la presencia de la prensa para tratar la crisis política desatada por el denominado narcoescándalo. Con actos en todo el país se recuerda a Néstor Kirchner a 2 años de su fallecimiento. Carta Abierta se reunirá mañana en el Parque Lezama, las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la ex ESMA y el homenaje central se realizará en Río Gallegos. Los consorcistas rechazan la decisión de Mauricio Macri de bancarizar el pago de expensas. Adelantaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la justicia. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 25 grados, 2 décimos, humedad 55%, cielo despejado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Santiago Conde. Control central José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Rodolfo Flores. Producción Carolina Valverde y Stanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sech. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. Soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde 3 mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Y yo les puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. he venido a dar lo mejor que tengo, con mis aciertos y errores, para cambiar profundamente el rumbo de nuestro país. Me he propuesto no claudicar y no mentir, decirles la verdad a ustedes, no tratar de venir a durar. No me interesa durar para claudicar y defraudar. Quiero estar con la frente alta. Los quiero mirar con mi corazón y mis ojos. A todos los argentinos. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. No tengo miedo. Ni les tengo miedo. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Eh? Algunos quieren que cuando voy a discutir a nivel internacional vaya de rodillas. Yo voy a ir de pie y con la carapela del pecho, peleando por nuestra tierra y por la Argentina. Pensando diferente y respetando las diversidades, la inmensa y absoluta mayoría de los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. Se cumplirán mañana 2 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Nosotros lo vamos a recordar hoy, mañana no estamos al aire. Con esto, con audios, con memoria de las propias cosas que dijo y con la presencia de mucha de nuestra gente acá, está nuestra dotación habitual, digamos, de viernes, Nora Veira, Sergio Viñeschi, Néstor Restivo, se agrega el Beto Quevedo, estamos esperando a Martín Rodríguez, pues todos vamos a hablar algo y vamos a recordar. Fue un presidente inesperado, llegó antes de lo que él pensaba y soñaba, se fue en forma abrupta. Fue un tipo paradójico en muchos sentidos, o por lo menos con paradojas aparentes. Era un tipo de amarrocar, ¿no? Es decir, amarrocaba poder, amarrocaba dinero, le contaba. Digo, tenía un cuadernito, los que lo tuvimos la suerte de conocerlo, todos sabemos, tenía un cuadernito ahí, un cuadernito de esos de escolares, ¿no? Es decir, donde anotaba las reservas del Banco Central y algunos datos y los seguía minuciosamente, y también tenía un cuadernito en la cabeza. Notaba cuánto poder tenía, cuánto poder no tenía. Dijo, no vine a durar, pero pensaba que su duración se mediría en días. Pensaba una cosa paradójica también, pensaba, por un lado, aleccionado por las experiencias de Fernando de la Rúa, los presidentes Fernando de la Rúa, Rodríguez A. y Eduardo Duhalde, digo bien, pensaba que ningún presidente, el presidente estaba a tiro de destitución, Y a la vez pensaba que para construir un proyecto había que gobernar por lo menos 10 años. ¿Cómo se conciliaba eso, aparentemente? Cambiando la lógica de la política. Teniendo otra dimensión de poder, otra dimensión del dinero. Había que tener más poder que el que estaba disponible. Había que tener más dinero, más recursos el que estaba disponible. La democracia es un régimen caro. O sea, la democracia es satisfacción de intereses y por lo tanto hay que tener plata. Hay que tener muchos recursos, inventiva, creación, deseo, y en un punto, recursos. De todo eso pensaba, y así como era un tipo calculador, amarrete tal vez no es la palabra, pero eso dado a amarrocar y todo, también era un tipo que pensaba que en algún momento uno tenía que jugarse todo. O sea, pensaba, dicho con respeto, como un almacenero en la guita, con la acumulación de recursos, y pensaba como un jugador de ley en determinado momento de la vida. O sea, en algún momento tenía que jugarse todo. Contra Duhalde tenía que jugarse todo. Al desendeudar con el Fondo Monetario tenía que jugarse todo. Amarrocaba. O sea, algún día dijo, pongo 10.000 millones de dólares. ¿Qué compro? Soberanía. ¿Qué compro? Autonomía. Es negocio económico y vamos a ver. Nada es tan fácil. Siempre optás en la vida. Cuando compitió con Duhalde, hizo eso. Cuando compitió con de Narváez, también. A veces le fue bien, a veces le fue mal. En el fondo creía que demostrar debilidad era peor que perder. O sea, en el fondo demostraba que no pelear por el poder era peor que perder una batalla. Porque si perdías una batalla, como Maravilla Martínez, te levantabas y seguías peleando. Si retrocedías, si estabas de rodillas y demás, tal vez era peor. Hemos escuchado varios de sus intervenciones, de sus frases que son canónicas y famosas. Y no era un gran orador, no era un orador de dotes elegantes como es la presidenta actual, o a su modo como lo era el presidente Alfonsín, o como lo fue el Chacho Álvarez. Pero era un comunicador bueno, porque siempre se entendía lo que decía. O sea, esa frase de 5 palabras, de 6 palabras, que están chicheadas, que por ahí tienen algún verbo, que no sé, que por ahí termina, eran claras. Todo el mundo entendía quién era el amigo, quién era el enemigo, quién era el adversario, quién era el aliado, a dónde había que ir y por dónde. Eso se entendió siempre, y él lo entendía también. Tinguelo hoy me encontré, por casualidad en mi casa, seguramente no es casualidad, seguramente es un juego del inconsciente o esas cosas que tiene, la credencial de acreditación que me dieron el día que asumió. El día que asumió, ¿cómo suele pasar eso? El día que da una credencial especial para ir al Congreso. Yo he tenido varias, porque acá, como ya he comentado, ha habido tanto presidente y tanta cosa, uno va de vez en cuando. Y ese día la guardé. Yo todavía no le creía del todo. Le creí rápido, pero todavía no le creí del todo. Pero ese día la guardé. Me acuerdo que me encontré con la directora actual de la radio, que no lo era, María Seoane, ahí en el Congreso, ella estaba con su hijo. Y ese día me marcó algo, y por eso me guardé esa credencial, como no tengo las de otros momentos. La guardé por ahí. Dije, algo pasó acá. Y después todos vimos que algo pasó. Era, entre las contradicciones que tenía, era un tipo tímido y desconfiado, como suelen ser los montañeses, y a la vez era un tipo afectivo a su modo, con las dificultades que tiene en general la persona que es tímida y desmañada y tiene un cuerpo grande, problema que desconozco, pero digamos, los otros sí los conozco. sabía transmitir, sentía la política como pocos, se dedicaba a su tralaburo con una intensidad que es desconocida, conocía a otros presidentes y jefes de gabinete, Kirchner acumulaba el saber de los dos. O sea, Kirchner era como el presidente y el jefe de gabinete de cualquier otro gobierno para empezar, en la acumulación de datos que tenía, en los elementos que quería, que tenía. No alardeo de ser periodista independiente, no me gusta la expresión periodista militante, por lo menos no me compete. No importa eso. Hago periodismo político como parte de la relación que tiene uno con la política. En ese sentido, digo que para mí fue un honor, como periodista y como ciudadano, haber conocido a Néstor Kirchner, que fue una suerte para la Argentina que azarosamente, con bastante azar, él llegara a la presidencia y que se ganó, creo yo, el respeto de muchos, muchos argentinos, entre los cuales uno es apenas uno más, y que inclusive, digo, fue fácil quererlo, dentro de las características que tiene la relación de cualquier periodista con cualquier hombre de gobierno. Nora Beiras. Hola, buenos días. Bueno, Kirchner creo que fue un presidente inesperado, ¿no? Inesperado en todo sentido, porque a partir de, desde su postulación como candidato del dualdismo, al cual Dualde llega después de descartar a De la Sota y, bueno, a Reutemann en primer lugar, nadie lo conocía, nadie sabía muy bien quién era Néstor Kirchner. Y en ese momento, los medios, me acuerdo que en general, el establishment mediático planteaba que iba a ser el Chirolita de Dualde, ¿no? Mm. Y creo que, para mí, el discurso inaugural de Kirchner en la Asamblea Legislativa marcó que empezaba algo distinto. Generó mucha desconfianza también, porque era muy difícil volver a creer en la política en la Argentina después de todo lo que se había vivido, y viniendo del 2001, porque estaba ahí la renuncia anticipada de la Rúa en la debacle que dejó el gobierno de la Alianza tras los 10 años de menemismo. Pero en ese discurso inaugural, él planteó frases y definiciones que serían ejes conductores, me parece, del kirchnerismo, que es la reivindicación del rol del Estado como mediador y como gran igualador de la economía y de la vida de la gente, ¿no? Como la necesidad de recuperar un protagonismo desde el Estado para hacer una sociedad más igualitaria, más vivible. Creo que fue uno de los ejes que ya en ese momento él definió y que fueron marcando la política de lo que es el kirchnerismo a los tumbos muchas veces, porque creo que antes del programa hablábamos con Sergio y creo que es una duda que yo no tengo una respuesta definitiva, que a veces me inclino por una u otra, pero es, ¿pensaban hacer todo lo que hicieron o lo fueron haciendo a medida que iban sucediendo los hechos? Y la verdad que la primera respuesta que me surge ante ese planteo es decir, no, lo fueron haciendo a medida que los hechos sucedían o que iban provocando los hechos. Pero cuando veo que hay una coherencia en lo que se fue decidiendo, me doy cuenta que eso no es producto de una improvisación, que hay líneas directrices que evidentemente tanto Cristina Kirchner como Néstor Kirchner tenían pensadas desde hace mucho, que llegaron antes al poder de lo que se esperaban, porque Kirchner tenía su proyecto presidencial, pero lo imaginaba para el 2007, no para el 2003, pero que hay una coherencia en esa decisión de cambiar lo que fueron los ejes nodales de la política neoliberal en la Argentina, que me parece que sí que estaban pensados y que cada decisión trascendental que se fue tomando en ese sentido muestra que no es producto de la improvisación, por más que sí se tomen a veces o uno vea medidas que suenan a no meditadas en el detalle, pero que en la línea gruesa se sabe hacia dónde quieren ir. A mí me sorprendió y me parece que fue lo mejor que le pudo pasar a la Argentina en el momento que le pasó y que le sigue pasando. Siempre me viene a la idea, yo usaba siempre la imagen del penal, ¿no? En el último minuto, la definición de penal, un tipo patea el penal, pega en el poste y la pelota recorre la raya. Si entra, zafaste, ganaste, sos campeón. Si no entra, palmaste. Uno puede pensar en el match point también de Woody Allen, ¿no? O sea, es decir, la pelota pega en la red, rebota. Lo de Kirchner fue una carambola afortunada en la historia argentina, que tuvo varias desafortunadas. Pudo no ganar, la historia hubiera sido otra. Tal vez no hubiera sido totalmente distinta, pero sin duda hubiera sido diferente. Y fue en ese sentido una contingencia afortunada. Gladys Pierpaoli, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Estaba escuchando atentamente y con tu permiso, Mario. Estaba pensando en lo que señalaba Nora, ¿no? Esta territorialidad peronista, orgánica, tradicional que tenía Duvalde y a la que Néstor Kirchner se enfrenta como primera medida, y lo que está pasando hoy, que lo recordemos así, que tiene que ver no con que haya revitalizado la política, sino con que la política argentina volvió a su cauce de mucha discusión y mucha polarización en esas discusiones, y que se puso nuevamente en el tapete la discusión política, y por eso me parece que los jóvenes empezaron a actuar también en política, sobre todo por ese modelo de confrontarse a los viejos dinosaurios, ¿no? A poderes muy muy establecidos como el poder del campo, como el poder de los medios de comunicación. Se peleó con modelos muy fuertes y con poderes establecidos relacionados con el establishment. Y eso marcó un despegue, me parece, de las políticas de coyuntura y se apostó, digamos, un modelo más largoplacista, como fue, por ejemplo, el desarrollo industrial, científico y tecnológico, ¿no? Seguramente de esto nuestros oyentes nos hablarán y mucho más también, por lo que le vamos a dar las vías de comunicación al 4999-8700, al 0810-222-0870. Estamos en nuestro Facebook, allí es donde los esperamos también, en Gente de a Pie. Y en nuestro blog, seguramente algunos de los audios que vamos a colgar del programa del día de hoy los vamos a encontrar allí, Gente de a Pie, y en medio radionacional.blogspot.com.ar. Ojalá, como toda la generación de ustedes que viene, que van a ser los que van a conducir la Argentina que viene, ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook. Radio Nacional. Web www.com.ar. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. La democracia no es decir lo que uno quiere que se haga, sino lo que el pueblo siente que quiere hacer. Beto Quevedo. El éxito se medirá desde la capacidad y la decisión y la eficacia para encarar los cambios. Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado. Hay que reconciliar a la política, a las instituciones y al gobierno con la sociedad. Estos dos pequeños párrafos de Néstor Kirchner fueron dichos en un discurso que con el tiempo creció mucho en la lectura y en la escucha, porque me parece que allí, en el 25 de mayo del 2003, cuando él asume y dice esto frente a la Asamblea General, el tiempo nos hizo volver a ese discurso, porque creo que, como escuchábamos en otro audio, él allí desarrolló un pequeño programa de lo que iba a ser los principios rectores de su gobierno. Yo creo que el año 2003 no permitía para nada hacer una planificación de mediano y largo plazo, permitía trabajar con la emergencia. En ese momento circulaban en el país 14 cuasimonedas o algo por el estilo, no se le pagaba los sueldos a los docentes, habían incendios por todos lados, nadie podía pensar ahí en el mediano plazo, se atendió a la emergencia. Pero él dijo un discurso de mediano y largo plazo. Dijo cosas que tenían que ver con cuestiones conceptuales, que algunos otros políticos lo dijeron en otro momento, por lo cual podían haber pasado desapercibido en ese discurso, como si, bueno, esto se dice en política. El problema es que él se las tomó en serio, ¿no? Y decir que concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado, lo demostró con sus años de gobierno y después con los años de Cristina. Y creo que vos recién decías que Kirchner sabía muy bien que había que tener poder y también que había que tener dinero. Yo creo que él tenía muy claro que la política también requería buena administración, claro. Y que para ejercer el poder también se requiere el poder del dinero. Recuerdo una anécdota que en el 2006 andaba con un papelito y se lo contó por lo menos a un senador amigo de cuántos aires acondicionados se habían vendido en el verano del... Me dice, y a vos también, ¿no? Sí, María, yo publiqué eso, escribí eso. Sí. Bueno, pero se lo contó a mucha gente, sí. Andaba con una cifra. Sí. Bueno, eso era más bien el costado de administración, por así decirlo. Cuidaba el mango, como decís vos, amarrocaba, etcétera. Pero me parece que la verdad es que de lo que sabía era del poder, ¿no? De eso no tengo ninguna duda. Y el poder pensado como una relación de fuerza con los otros. No el poder desde el punto de vista de los objetos. Ayer hablábamos con Wiñaski acá sobre la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética se implosionó, se cayó de arriba para abajo, digamos, con todo el poder de las armas, con todo el poder de la decisión política, con todo el poder del dinero, y se cayó, digamos. Había perdido la relación social con los otros actores, con la sociedad, etcétera. Yo creo que Kirchner lo que tuvo es la gran capacidad de ejercer el poder, imponiendo, convenciendo, ejerciéndolo desde el primer día. Y creo que para mostrar que él no era el chirolita, como recién nos recordaba Nora, que se dijo mucho esto, lo primero que hizo fue mostrarle a Duhalde que él era el presidente. Y lo segundo fue... creo que el primer gesto donde él dijo, vengo a cambiar las cosas, no vengo a administrar, vengo a hacer de otra manera la política en la Argentina, fue cuando toma la cadena nacional y le dirige un discurso a Nazareno, que era el presidente de la Suprema Corte en ese momento, diciéndole que la justicia iba a cambiar y que la Suprema Corte iba a cambiar. Yo creo que a partir de ahí se empezó a perfilar un personaje de la política que entendía de la administración, que entendió la emergencia, que entendió cuál era esa coyuntura complejísima del 2003, que entendió su propia debilidad, porque esa frase de Néstor Kirchner diciendo que él subió con menos votos que desocupados, decía algo de que sabía con qué debilidad subía y sabía qué Argentina estaba administrando. Pero me parece que su mayor virtud, visto hoy a la distancia, es su comprensión de en qué consiste el poder de la política. Hay una cuestión, una de la pregunta cuasi retórica que se hacía ahora, bueno, ¿cuánto pensaba que iba a ser? No retórica, pero sí digamos que merece perfilarse. ¿Cuánto pensaba que iba a ser? ¿Conocían el rumbo y no conocían las peripecias? Y hay una cuestión que me parece muy importante que es una cosa de concepción, que son esas cosas que se discuten y que son decisiones, digamos, que es asume un gobierno de crisis en un país humillado, en un país cuya población ha perdido la autoestima. Está como el tango gira gira, no tiene, cuando no tiene ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, o sea, cuando no tiene lo último. Y entonces, ¿qué debe hacer un presidente peronista convencido? Tiene que satisfacer intereses ahí nomás. Tiene que reparar ahí nomás. O sea, la hermosa frase de Winston Churchill, cuando Winston Churchill decía, solo puedo ofrecer, todo el mundo la enumera, dice, ¿no?, durante la guerra, dijo, solo puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Es un pésimo discurso democrático, salvo en circunstancias muy excepcionales. Si vos ofreces sangre, sudor y lágrimas a cambio de echar a los nazis, a impedir que los nazis invaden Inglaterra, la gente te lo va a aceptar por exactamente, como le pasó a Churchill, por el tiempo que te tome eso. Cuando termine eso, la gente dice, mi laburo, digo, y el precio de la calefacción, ¿cómo viene? Digo, ¿no? Y la escuela de los chicos, y el seguro social, y entonces lo rajan a echar. La gente dice, no se explica, sí se explica, era el líder de la guerra. Así, sin explicaciones más. Un gobernante peronista resuelve y genera consenso sobre la satisfacción de necesidades. Y en esa opción, por ahí sacrificás cierto esquema de futuro. ¿No? Es decir, ¿cómo construir la industria? Empezar a construir después, flaco. Primero distribuir. ¿No? Sí. Y en esa satisfacción de necesidades está la parte material, que en ese momento, el 2013, era una emergencia importante, pero está también la parte simbólica. Quiero decir, la política le había mentido mucho a la gente. El gobierno de la Rúa fue un gobierno muy mentiroso con la gente. Lo que hizo esas interregnos que hubo ahí, sobre todo Rodríguez Sá, fue muy mentiroso. Dualde dijo, el que depositó pesos recibirá pesos, el que depositó dólares recibirá dólares, y mintió. Cuando él dice, hay que reconciliar a la política, a las instituciones con la sociedad, ¿hay algo de la restitución de la palabra política que él entendió que tenía que volver a constituirse como un puente de confianza con la sociedad? Por eso creo que las pocas promesas que hizo ahí en el principio las fue cumpliendo. Por eso que decís vos, porque además la gente en ese momento reclamaba las cosas más elementales, trabajo, el salario mínimamente digno, etcétera. Cuando en la afluencia bastante sorprendente también de presidentes que vinieron a la jura de Néstor Kirchner al Congreso, que estaba Fidel Castro, que pronunció ese sorprendente e inolvidable discurso en la escalinata de la Facultad de Derecho, Fidel Castro habló de la autoestima de los pueblos, una palabra que en la política argentina, como jerga política, no se usaba tanto. La autoestima es una palabra medio psicológica, o sea, de otros palos. Y sin embargo habló de eso, y eso fue un tema central. Eso es un tema central en la recuperación de esto, de todo esto, de la política, de el activismo de la gente, su propia fe, el laburo, todo eso venía conectado, y todo eso era el proyecto. Después se aprendieron, agregando a lo de Nora, la asignación universal por hijo no estaba, distaba mucho de estar en los planes iniciales del kirchnerismo, que la recusaba por una cantidad de motivos. Lo de la reestatización del ANSES no estaba, inclusive el kirchnerismo arrancó con medidas paliativas. Se fue aprendiendo, se fue creando, se fueron viendo las situaciones, medidas centrales. Y buena parte de las estatizaciones de este periodo también llegan al vaivén de las circunstancias. Cuando gobernás 10 años cambian muchas cosas y por ende tenés que cambiar. Le ata las manos a alguien, todos los argentinos queremos saber quién es. Queremos saber toda la verdad porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande y nos permite cambiar la historia como corresponde. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Néstor y Cristina nos hicieron florecer y me hicieron florecer otra vez. Nos devolvieron la pasión y la poesía por la política, la memoria, la verdad, la justicia y la igualdad. Habla Elsie de Villa Crespo. Gracias. Es un suelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Néstor Kirchner nos mostró que la patria es otra cosa, que la bandera es otra cosa, que el gobierno y la política son otra cosa. Recordar a miles de argentinos que espontáneamente pasaron horas de espera para ver un cajón cerrado. Néstor es el único político que murió en medio de su tiempo político. A Néstor le debemos habernos enseñado que el peronismo no era Menem ni Cavallo, que era otra cosa. Esto al menos es lo que pienso y lo que haré. No voy a entrar en discusiones estériles, esto no es una contienda política, ni una versión del aguante, es un sentimiento que se expresa, es un agradecimiento a alguien que se fue demasiado pronto. Mañana será un día especial, que cada uno vaya donde y como quiera, si es que quiere rendir un homenaje a Néstor Kirchner. Si coincidimos en un lugar y nos transformamos en una multitud, pues bienvenido sea. A mí no me interesa ladrarle a nadie ni saber quién escupe más lejos. Liliana Inés García, nuestro Facebook, Gente de Api. Gente de Api, quiero felicitarlos a todos, la introducción de Weinfeld, pero sobre todo a Nora Veira, que en tan pocas palabras que dijo, hizo la interpretación de cómo se movilizó, cómo interpretó y qué fue haciendo en su primer gobierno Néstor Kirchner. Realmente brillante. Lo mejor que he escuchado. Hasta luego. Mario, 50 años de militancia sobre el lomo. El mejor referente político que tuve en mi vida se llamó Néstor Kirchner. La desazón que me produjo su muerte me dura el día de hoy. Pero no importa, seguiremos adelante. Néstor Kirchner, tus banderas son las mías. Arriba Cristina, que seguís por el mismo camino. El pueblo argentino te apoya. Vamos a seguir con esto y vamos a seguir también con algunas rutinas habituales de nuestro programa. Por cierto, ya están nuestros musiqueros acá cerca, escucharemos música, terminaremos cantando a coro. Voy a aprovechar el ligero pie que me dio, que planteó Sergio, para recordar la anécdota de los acondicionadores que me cabe. Y que tiene que ver con que para mí es una buena cifra de la forma de pensar la política y la política económica de Néstor Kirchner. En su momento me topé, en un pasillo de la Casa Rosada con Néstor Kirchner, no iba a verlo a él, iba a ver a algún otro funcionario, lo encuentro de casualidad, y Kirchner me dice, tiene un papelito, así con él, me dice, ¿sabes cuántos acondicionadores se vendieron en mi gobierno? Yo no, mira, responde punto suspensivo, ¿qué voy a saber yo cuánto se vende? Entonces me dice un número espectacular, yo qué sé, 2 millones, cualquier cosa. Invento el número, no el concepto, o no recuerdo el número. 2 millones. Y me dice, ¿cuántos de estos son de tipo de clase media que más o menos ya tenían uno? Y yo, no sé, presidente, ¿qué voy a saber? Y entonces me dice, 1 millón. Decide, porque eso tampoco lo sabe, pero importa, 1 millón. O sea que, ¿cuántos quedan que de tipos que no tenían nada? Yo, 1 millón. Dice, bueno, 1 millón. O sea, son 4 millones, son 1 millón de hogares. De hogares. Dice, ¿cuánto? O sea que son 4 o 5 millones de personas, ¿sí? Uno coincide, no puede no coincidir. Y entonces dice, ¿cuánto pagan de luz? Porque aquí no decía electricidad, decía de luz. Y entonces le digo, no sé, poco. Digo yo, porque efectivamente las tarifas están congeladas. Nada. Me dice, nada, no pagan un pito, u otra palabra usa. Y me dice, o sea que los morochos ahora, cuando hace frío, prenden el aire acondicionado y tienen calor, y cuando hace calor, prenden el aire acondicionado y tienen frío. Y por eso me odian toda esa manga de hijos de puta. Decía, por eso me odian. Y yo creo que eso es una brillante síntesis de lo que es la política, la idea de la política, el consumo como herramienta de consenso, digamos, la generación de derechos y la política económica como parte de la política. Gladys, por favor. Nos vamos al servicio informativo de la hora 13, aquí en la Radio Pública. Está Fernando Pedernera, está Leonardo Lieberman y está Leandro Rojas para poner en el aire. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 48%, la presión 1005.8 hectopascales, el cielo se encuentra despejado. En Neuquén continúa la búsqueda de las personas atrapadas tras el derrumbe en el supermercado. El gobernador Jorge Zapag confirmó que hay 6 familias que no encuentran a sus parientes. La firma Cooperativa Obrera, propietaria del local donde colapsó el techo, emitió un documento en el que acusó a un tercero que construía una propiedad lindante al comercio. Axel Kicillof destacó que el crédito hipotecario y productivo beneficia al desarrollo económico del país. Mientras se realiza el cuarto y último sorteo del plan Procrear de otorgamiento de créditos para la construcción de viviendas, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, destacó el rol multiplicador de la construcción en la economía. 6 personas que trabajan en la construcción de la vivienda intensivamente, así que 3.000 viviendas son 3.000 personas trabajando efectivamente. Acá estamos hablando de 60.000 viviendas con créditos individuales, o sea, 180.000 personas trabajando directamente. Pero cuando uno está haciendo la vivienda, tiene que comprar un ladrillo. El ladrillo se hace en una fábrica de ladrillos, eso significa más puestos de trabajo. También en siderurgia, en la industria eléctrica que hace los cables, para el cobre, para el recubrimiento, para los herramientas, para el vidrio. Esto tiene un efecto multiplicador formidable. Pero pues piensen, si esto genera nuevos puestos de trabajo, puede ser que para hacer ladrillo se produce más ladrillo, es una persona nueva que se contrata, que va a consumir también. Ese consumo genera más comercio, más logística. Entonces, esto es lo que los economistas llamamos efecto multiplicador. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Trabajadores de ATE denuncian al Ministerio de Desarrollo Social porteño por precarización laboral. Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, enrolado en la Asociación de Trabajadores del Estado, realiza una radio abierta, reparte volantes en el cruce de las avenidas Belgrano y Entre Ríos para denunciar la situación de precariedad laboral que afecta a 1.500 personas. Denuncian que en el Ministerio que conduce Carolina Stanley se pagan sueldos que están por debajo del nivel de salario mínimo. En ese sentido, Mariano Scliar, delegado general de ATE en el Ministerio de Desarrollo Social, calificó de alarmante la situación que afecta a los trabajadores. Lo que se supone que la ciudad suscribe. En el Ministerio de Desarrollo Social hay trabajadores que ganan 2.500 pesos de bolsillo y están obligados a pagar el monotributo, son las cargas sociales que hay que pagarlas obligadamente, y les queda un salario de bolsillo de 2.200, 2.250 pesos. Yendo para arriba, entre comillas, tenemos profesionales que están en 3.000, 3.200 pesos y educadores y operadores sociales que están en 2.700 pesos. Esta es la situación más alarmante y necesitamos una recomposición salarial de emergencia en esta situación. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El próximo domingo Rolando Schiavi jugará su último superclásico como futbolista de Boca porque se retira a fin de año. Las sensaciones del flaco Schiavi. Tranquilo, esperando que llegue el partido con el ritmo lógico de ser el superclásico. Sé que mi último clásico con River, ojalá me pueda ir el domingo con alegría y tratar de festejar, y bueno, es lo que queremos todos. Después habrá tiempo para pensar en el futuro, pero lo quiero disfrutar por ser el último. Rolando Schiavi, quien el domingo será titular en el primer equipo de Boca, en Buenos Aires. Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 15 grados 4 décimos la temperatura, 85 el porcentaje de la humedad, presión 1005,8 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Gente de a pie, por la radio pública. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Beto Solas en la voz, ¿cómo va? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la mesa. Hola. Hola. Bien. Gerardo Villar, la viola. Primero Gerardo Villar. Ah, buenas sí. tardes. Todos buenas y tardes. Todas, ahora buenas la viola. Tardes, todos y todas y buen provecho. La viola. Eso dijo buen provecho nomás, no dijo buenas tardes. ¿Cómo estamos, Vito? Muy bien, Mario, muy bien. Bien. Bienvenido, che, que no te había visto. Sí, gracias, gracias. ¿Todo bien? Rejuvenecido como... Se te ve muy bien. hecho un pibe. Sí. Imagínate. Sí, no, una cosa impresionante. Voy a contar minutos menos. Una serie. Si yo con estar como la semana pasada me conformo. Vito, en un, esta es un programa especial o particular por lo que estamos haciendo, y a la vez queremos que la música nos acompañe sencillamente como siempre. Te pediría igual unas palabritas, una visión tuya, que sos un militante popular y un hombre de la cultura popular, sobre Néstor Kirchner. Y Néstor nos devolvió lo que la gente los compañeros de mi generación habíamos perdido. Habíamos perdido esperanzas para adelante. Néstor, con su desparpajo, nos metió otra vez adentro del concierto. Fue realmente revolucionario. Metió adentro el concierto a los pibes. El velorio de Néstor fue una fiesta. Digo, fue parir un nuevo tiempo en la Argentina, que tuvo música, que tuvo hasta un tipo cantando el Ave María, que tuvo la música de ese girar y decir. Así que me parece que fue fundacional. Néstor, como militante, fue, y un tipo que dijo, ¿no? Escuchaba yo las frases, hay una que, no, recién le decía Esdenka, una que me golpeó fuerte, dice, en la copa, en el vaso del neoliberalismo, los padres del neoliberalismo nos hablaban del derrame, ¿no? Que iba a derramar y que iba a llegar. Dice, lo que no dijeron es que algunos se la tomaban antes. No, lo dijo Néstor, se lo escuché decir. Y realmente digo esas cosas sencillas. Poco académico, Néstor. Porque los académicos nos jodieron la vida siempre, ¿no? Así que, la verdad, yo celebro pertenecer a este país, y que en este país aparezcan tipos como Néstor. Es un país esperanzador. Y ahora está Cristina. Entonces, digo, con todo lo que eso genera, genera polémica, y celebro la polémica, celebro que una vez más yo esté peleado con mis primas, con mis primos, que me peleé con el vecino, ¿viste? Que ya está, que le dé de baja a uno, ¿viste? Que venía a comer aceituna y verbú a tu casa, no come más, acá no come más. ¿Viste? Celebro esas cosas que mi viejo me contaba en el 50. Bueno, se volvió a repetir eso, y está bueno. Y está bueno. Porque nos va a poner donde somos, nos ahorramos psicólogos y esas cosas. Y aceituna. Primer tema de hoy, por favor. Primer tema de hoy, por favor, Beto. Tarde, con guitarra y corazón. Gerardo Villar en la guitarra, Beto en la voz. Vamos. De cada amor que tuve, tengo heridas, heridas que no llenan y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que mi ilusión se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no llora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse la alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no hieren, sangren todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Voy en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le destrozó sus flores. Y aunque hoy llores y me implores, mi ilusión no ha de volver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, deshecha y maltratada por tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Equipo, por favor, Gladys. Estamos en la producción, Enrique Quique Beniele y María Suárez Araujo, es Denka Sandoval, opera. Leandro Rojas está en el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Cuando mencionamos a toda la gente, parece que somos la BBC. Digo, pero con una vida más, con una vida social y familiar más tranquila. El edificio es una réplica, con una, no con sé si te contar. La mesa también, la mesa del estudio también. En la, no quiero pensar lo que pasa en la mesa de la BBC. Prefiero no pensar. Sergio Viñeschi. Bueno, yo me quería detener en un gesto que lo mencionó recién Beto, que es cuando Néstor Kirchner por cadena nacional se enfrenta a la Suprema Corte de Justicia. Porque en ese gesto, que yo siempre recuerdo como que a partir de ahí me empezó a caer bien, me sorprendí que fue a los 10 días de haber asumido, el 4 de junio del 2003, y venía precedido esto por una larga cantidad de manifestaciones, cacerolazos, etcétera, pidiendo la renovación de la Corte Suprema. Esa Corte Suprema, la mayoría automática, que la Alianza había prometido cambiar y no cambió, y que Duhalde también había enfrentado en un momento, el ARI había pedido juicio político y los mismos legisladores de Duhalde votaron en contra, porque la Corte Suprema chantajeaba diciendo que iban a tirar abajo la pacificación de los depósitos que había hecho el gobierno, iba a generar una debacle económica gigantesca, y con ese chantaje, por lo general, no, todos, decidieron transar. Pero más allá del enfrentamiento, lo que me sorprendió es usar la cadena nacional para decirle a la población lo siguiente. En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen. Impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren. Impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda. Acostumbrado como está a un constante toma y daca para subsistir y lograr sus objetivos a costa de la calidad institucional. Es el pasado que no entiende lo nuevo, que se resiste a encarar cambios, no entiende que no estamos dispuestos a negociar el resultado de cuestiones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste, célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Está pidiendo nada más y nada menos que el juicio político, lo mismo de la Suprema Corte, y le está diciendo a los legisladores, háganlo, y no se lo está diciendo a los legisladores, se lo está diciendo al pueblo argentino por interpósita persona. Y ese desafío, ese gesto de ubicarse en ese lugar, a mí me parece que es en gran medida lo que después se va a repetir, lo que va a venir, pero empieza a marcar un cambio, porque es imposible entender el kirchnerismo sin el 2001, sin el 19 y 20 de diciembre del 2001, y Duhalde había sido el esfuerzo por poner orden, en eso que había explotado en miles de sentidos, todavía no le pusimos un nombre, no le pusimos argentinazo, le seguimos diciendo por la fecha. El sentido de esas jornadas no tiene nombre porque todavía no tenía sentido. Duhalde fue el esfuerzo por poner orden, y Kirchner lo que vino a hacer es a pensar, no va a haber orden posible si no hay cambio, si no se toma, si no se retoma esos gritos del 2001, se les da espacio y se intenta en lo posible, no todo por supuesto, pero en lo posible, construir un nuevo orden. Y para construir un nuevo orden había que tener conflicto. Esa conflictividad era un orden también. Era la concepción de que el orden se construye peleando con lo viejo, como él está diciendo ahí. Y estas son las características que se van a repetir en muchas otras acciones. El gesto de Menem de renunciar en el balotaje fue calculado para que quede con el 22%, para que quede ahí con esa pequeñísima representación, y por lo tanto la necesidad de empezar a construir poder desde ahí. ¿Y qué eligió para construir poder? Esta es toda una definición, y con esto me parece que cierra lo que quiero decir. No eligió negociar con cada uno de los poderes fácticos. Eligió decir, bueno, hubo un 2001, me dirijo al pueblo argentino, retomo muchas de las consignas que se cantaron y las trato de hacer realidad. Desde ahí construyó poder, y por eso fue tan distinto, y es hasta el día de hoy, tan distinto el kirchnerismo. Ojalá que no se cierre eso. Ese, estando de acuerdo con lo que dice Sergio, ese mensaje al pueblo argentino a 10 días de haber asumido, es lo que me hace pensar, usando la letra de una canción, que Néstor Kirchner era alguien que le gustaba entrar al mar por la parte más profunda. Es decir, no era alguien que entrara suave a la política. Entró fuerte a la política. Y creo que ese gesto que decía antes, es un gesto de mostrar cómo se ejerce el poder. Fue un gesto bienvenido por la sociedad argentina. Yo creo que empezó ese idilio con la sociedad argentina porque Kirchner empezaba a cumplir eso que para mí fue el programa del 25 de mayo del 2003, ese discurso. Cuando él dice ese famoso otro discurso frente, creo que fue un 29 de mayo, el día del ejército, creo que fue, frente a las Fuerzas Armadas, donde él dice, no les tenemos miedo, se los dice en la cara a todos, estaba anunciando que otra cosa que no se iba a olvidar en la puerta de la Casa de Gobierno cuando comenzara a gobernar, era su política de derechos humanos, es decir, sus convicciones sobre que en la Argentina había que tener una política activa en materia de derechos humanos y que él estaba dispuesto a asumir todo el compromiso con esa temática y que iba a enfrentar a cualquier fuerza que intentara oponerse. Esos gestos yo creo que fueron buena parte de lo que lo reconcilió, le empezó a tender ese puente con la sociedad argentina, una sociedad que lo desconocía bastante, que desconfiaba de él, que creían que iba a ser un títere y que él empezó a mostrar su perfil propio, ¿no? Cuento siempre porque me tocó hacerle un reportaje a Eduardo Duhalde, rarísimo. Viernes antes de las elecciones, rarísimo, reportaje rarísimo, trabado por la cuestión de la veda electoral y qué sé yo, pero Duhalde quería hablar porque estaba convencido que iba a ganar, porque tenía los datos, las encuestas con mucha precisión acerca de cómo iba a ser el resultado, y fuimos con Diego Schurman, que en esa época acompañó nuestro El Diario, y hablando, y en algún momento le preguntamos, si Kirchner iba a ser su chirolita, digamos, cosa que no le preguntamos delante del micrófono porque estaba trabado. Y entonces él nos dijo una frase que no olvidaré nunca, que él dijo, el que cree que el flaco, que así le decía, va a ser mi chirolita, no lo conoce a él y menos la conoce a la mujer. Absolutamente, absolutamente una buena observación. Nora Bello. Sí, con respecto a ese hecho, creo que es uno de los grandes hitos del gobierno de Néstor Kirchner, que es la renovación de la Corte Suprema. Me parece que es también lo muestra en todo lo bueno y a veces lo cuestionable, lo criticable que se le ha asignado al rol de Néstor Kirchner, que es usar la cadena nacional para pedir el juicio político de la cabeza de otro poder del Estado en la Argentina, que venía de avalar todo. Sergio decía, bueno, o Mario, ya no me acuerdo, que la alianza no había cambiado nada. La alianza no cambió nada, profundizó todo lo malo que venía del menemismo y en términos de justicia no hizo nada, no se atrevió a mover nada. Incluso avaló el decreto que en su momento había firmado Carlos Menem para evitar que los represores argentinos fueran juzgados en España por el pedido de extradición del juez Garzón. Y me parece que esa Corte Suprema, la cual Kirchner estaba cuestionando en la cabeza de Nazareno, que también eso fue un acierto, si se quiere, cuando se sacó a la luz quiénes eran los ministros de la Corte, ¿no? Cuando una cámara se posó frente al rostro de Nazareno y se expuso la barbarie del presidente de la Corte Suprema de Justicia de este país, que había legitimado todas las atrocidades del proceso privatizador del menemismo, creo que ahí es donde logró realmente un consenso que hasta ese momento no tenía. Y por otro lado, esa Corte de Nazareno, no hay que olvidar que era la que había tratado hasta último momento de legitimar los indultos de Carlos Menem y las leyes de punto final y obediencia de vida, que en ese momento Bacioto, que era el vicario castrense, el arzobispo que después, a quien después Kirchner también expuso en toda su brutalidad, había ido a hacer gestiones ante la Corte para que saliera este fallo antes de que asumiera Kirchner. Y Horacio Verbisky siempre cuenta que Kirchner le dijo a Duhalde, no, eso déjame, ocupo yo. Ocupo yo era, voy a hacer lo contrario que vos quieras. Pero había que cambiar esa Corte Suprema si se quería empezar con otra institucionalidad en la Argentina. Cuando nos atacan no por las cosas que hicimos mal o las que no hicimos todavía. Nos atacan por las cosas que hicimos bien. No nos perdonan haber devuelto el principio de justicia a la Argentina, haber terminado con la impunidad, el haber hecho la quita más importante de la deuda externa privada. Comienza Espacio Publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Esta semana en Revista 23, Ricardo Recondo, de la CIDE menemista a Clarín. El magistrado favorito del Multimedios posee contactos polémicos y un pasado secreto. ¿Cómo pasó de funcionario radical a asociarse con la familia Anzorregui? Sus visitas al organismo de inteligencia en los 90 y su aporte al bloqueo de la ley de medios. Además, Gustavo Grobo Copatel, presidente de los Grobo. El empresario sojero afirma, queremos darle al grupo un perfil más industrial. Santa Fecina Sociedad Anónima, la caída del comisario Tonioli y los 10 avisos que el gobierno de Bonfatti no escuchó. Gabriela Michetti, la dama fuerte del PRO, dice, acercarse a Moyano me parece especulativo. 23, una etapa y mucho para leer. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde, 24 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario y equipo, buenos días. Habla Juan de Villa del Parque. Voté a Néstor Kirchner pensando que era lo menos malo. Hoy considero que fue el mejor presidente que tuvo la República Argentina. Muchas gracias, un abrazo. Buen día, gente de a pie. Es inevitable querer decir alguna palabra acerca de Kirchner porque no fue un presidente más, es algo fuera de lo común que creo que todavía no es medible. Creo que todavía no podemos evaluar completamente en lo que hizo. Si llegamos a pensar por un instante el estado en el que estaba el país cuando él asumió y las cosas que hizo, innumerables, es una cosa extraordinaria. Néstor nos devolvió la confianza a todos los que, como yo, hacía mucho tiempo que esperábamos un cambio. Es luego de Néstor que he vuelto a usar escarapela y poner nuestra bandera, porque mientras la tuvieran apropiada los dictadores no lo soportaba y me daba vergüenza. Néstor es lo más importante que nos sucedió en los últimos 60 años. Ahora, adelante, Cristina. Marta Cebeso en nuestro Facebook Gente de AP. Sí, buenos días para el programa de Mario Weissman y Nora. Yo soy María Eugenia de Almagro, quería mandarles un saludo por el programa que están transmitiendo con respecto a Kirchner. Yo le digo que Kirchner me abrió los ojos. Soy una persona grande, pero creo que Kirchner me abrió los ojos sobre la política. Y lo lloro hasta el día de hoy, no lo puedo olvidar, no lo puedo creer. Les mando un saludo a todos y un beso grande para Cristina. Viernes primaveral por Ciudad Jardín en Palomar, esperando con cierta ansiedad la tarde de mañana y con muchas ganas de encontrarme con gente querida y compañera de estos últimos tiempos. Gracias, Néstor Kirchner, Analia Soria, nuestro Facebook, Gente de a pie. Buenos días, habla José Luis de Casanova. Sí, realmente coincido con Mario en que fuimos muy afortunados en que haya estado Kirchner en todo este momento y que después lo haya sucedido Cristina. Pero mi preocupación y mi pregunta es la siguiente: y cuando se nos termine la suerte de tener la Cristina y ya este proceso no siga, porque por lo que vemos, tanto en la oposición como dentro del kirchnerismo, no hay absolutamente nadie para reemplazarlos. No, bueno, le tengan un abrazo más miedo grande a la concentración mediática ni a Clarín. Coraje, que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Beto Solas, la voz, Gerardo Villar, la viola en, haciendo de sí misma. Sí, segundo tema de hoy, por favor. Vamos a cantar a Cátulo Castillo y Aníbal Troilo una canción. Epa. Vamos ahí. La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que me hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos encurda. Los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Lleva el mismo rumbo siempre igual, y es loco vendaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal temblando al escuchar esa canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos encurda. Los dos encurda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Una canción, letra de Cátulo Castillo y música de Aníbal Troilo, Beto Solas en la voz acompañado en guitarra por Gerardo Villar. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Hola, mi nombre es Ana, soy de Villa Crespo, estoy escuchándolos y escuché el discurso de Néstor. Y la verdad es que me agarraron, lo extraño mucho, unas ganas de llorar, porque escuchar su voz es recordar quién fue y lo que nos devolvió. Algo más que la dignidad, nos devolvió la confianza y la tranquilidad, la esperanza. Hola, muy buenos días, gente de a pie. Habla Zulma García desde Lobos. Cuando falleció Kirchner yo no lo podía creer, al otro día nos organizamos, nos pagamos nuestro pasaje en la combi y fuimos con mi esposo, nadie me llevó, nadie me obligó, nadie me pagó. Lo siento mucho, lo queremos mucho a Cristina, tanto como a Néstor. Bueno, arriba y siga adelante. Chao, hasta luego. Mario, querido Mario, coincido en todo lo que están diciendo y agrego un poquito más. Néstor también nos reivindicó a nosotros. Digo, una generación que dio lo mejor que tuvo en su vida por un ideal, y él pudo demostrar que no éramos locos, que no éramos lo que querían mostrar, que éramos gente que buscaba esto. Bueno, el programa, cada uno en lo individual, más que óptimo. Gracias, Dina Sipkis, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Y buenas tardes, soy Noemí de Barracas. Realmente este encuentro que recuerda al señor, al doctor, a nuestro expresidente, que está más vivo que nunca, contra todos estos fascinerosos y corruptos que le desearon la muerte, Néstor Kirchner está con nosotros, con la juventud, con los que ya peinamos canas. Y cuando dijo, proceda, usted baja los cuadros, y dijo, proceda, y terminó la impunidad. Gente de a pie, por la radio pública. Martín Rodríguez, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, y especial. Una cosa que venía notando en todos, incluyendo lo que voy a decir después, es que casi todos volvemos a los momentos más vitales de él, ¿no? Y al inicio, ¿no? Al despertar de este proceso político. Me parece interesante y no hacer una cosa que es común, ¿no? En una cierta cultura de izquierda, que es volver sobre la cosa el martirologio, ¿no? Y yo tiendo a pensar que la muerte no tiene mensaje porque nadie quiere morir, digamos, eso es así. Hay una frase y me gustaría empezar por la frase que había elegido aquí. El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio. En el nivel de participación de aquella jornada se advierte que, pensando diferente y respetando las diversidades, la inmensa y absoluta mayoría de los argentinos queremos lo mismo.